Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialhead? Bienvenidos a esta nueva edición de Electroshock, la número 390 ya, y que se está realizando prácticamente en vivo. El día de hoy estoy haciendo algo que hace mucho tiempo no hacía, y que es hacer los programas casi casi en la recta final. Estoy hablando de que ahorita en este momento que estoy realizando la grabación son 8 de la noche con 22 minutos. Ustedes saben que esto sale a las 9 de la noche, tiempo de México, del centro de México. Y pues generalmente para esta hora yo ya tengo subido el programa en su totalidad. Pero pues bueno, está de más que les platique de las actividades que tuve el día de hoy, que realmente no tuve el tiempo para sentarme a hacer el programa como debe de ser. Sin embargo, pues sí se hizo obviamente pues una planeación previa, pero pues no contaban con mi astucia y me ocupé en otras cosas que a lo mejor no venían ni eran tan importantes. El peor es que ya perdí tiempo ahí en varias otras actividades que estuve haciendo alrededor del día, y pues heme aquí haciendo este programa al vapor, y que esperemos que quede bien. Y bueno, los saluda nuevamente un servidor, Luis Cyberhead, como cada semana. Les agradezco a todos ustedes por estar ahí nuevamente pendientes de cada estreno, y hoy sí les voy a decir qué es lo que vamos a tener el día de hoy, porque en esta ocasión pues no les dije, bueno, no tuve tiempo ni siquiera, ahora sí que con eso les digo todo, ni siquiera tuve tiempo de subir el banner, nada más les puse la imagen corresponde a X Marks the Pedwall, que es la, vamos a decir que la banda más importante, en una opinión personal, la más importante del día de hoy en esta emisión. Pero no se despeguen, porque vamos a tener, entre otras cosas, estrenos de lo más reciente de Absurd Mind. Tenemos también lo más nuevo de Dero Goy, que bueno, a quienes no les suene el nombre, ahorita van a saber de quién estoy hablando. Regresa Fleshfield, también vamos a tener material de Fleshfield. Tenemos lo nuevo de Ministry y por supuesto lo nuevo de X Marks the Pedwall. Y vamos a iniciar ya esta emisión con los clásicos de la semana. En esta ocasión vamos al año 2005, un año creo yo que importante. Salieron muy buenas producciones en ese año, sobre todo dentro de los terrenos más dentro del electro, y uno de los que en mi opinión brilló bastante en el año 2005 fueron los suecos Necro Facility, quienes estaban lanzando su debut oficial. Porque digo, bueno, su debut oficial, porque ellos realmente ya tenían tres demos antes de esta realización, que fue su debut para Progress Productions y su debut en la escena electroindustrial de forma ya oficial, ya con álbum y toda la cosa. Estoy hablando de los suecos Necro Facility, que en ese año lanzan The Black Paintings, un álbum que de verdad les recomiendo a todos los amantes de la escena electro, y muchísimo más si son fans de Skinny Poppy, porque durante mucho tiempo Necro Facility fueron, en mi opinión, la respuesta de Suecia a Skinny Poppy. De verdad, en todos los aspectos muy muy muy parecido. Creo yo que fue una banda tributo a Skinny Poppy de lo mejor que ha habido en toda la historia. Ya en su tercer álbum se volcaron a un estilo más inclinado hacia el pop, pero en sus dos primeras producciones desarrollan un estilo Skinny Poppiesco bastante bastante convincente. Y bueno, los dejo con esto, que pertenece a su primera producción del 2005 de Black Paintings, y esto es Methane View con Necro Facility. We'll be right back. Electroshock. Bueno, cerramos este bloque de clásicos con algo que pues a lo mejor muchos no conocen, tal vez algunos hayan alcanzado a reconocer la voz de el cantante en esta banda, que pues más que banda es un proyecto pues vamos a decir que es solista, porque realmente es un dúo. Ellos se llaman AP2, y que uno de los miembros es nada más y nada menos que el señor Clayton, quien es el líder y fundador de los legendarios Circle of Dust, y también actualmente la cabeza del proyecto de Cell Dweller. Y pues bueno, tras la disolución de Circle of Dust, Clayton hizo un proyecto alterno que se llamaban Argyle Park, del cual solamente se editó un álbum. Al parecer, Clayton ya no tenía la intención de regresar a hacer nada como Circle of Dust, y fue por eso que empezó a explorar nuevos horizontes con nuevos proyectos. Y AP2 fue el, vamos a decir que el segundo álbum de Argyle Park. De hecho, AP son las iniciales de Argyle Park. Esto fue Argyle Park parte 2. Y en este exploraba estilos electrónicos más fuera de lo que él generalmente estaba manejando. Inclusive aquí ustedes pudieron darse cuenta que en este track llamado Resurrection of Ravens se inclina un poquito más hacia cosas muchísimo más melódicas, algo que no hacía ni en Argyle Park ni tampoco en Circle of Dust. Solamente lanzó un álbum, el Suspension of Disbelief, aparecido en el año 2000, y eso fue lo que escucharon hace un momento. De verdad, si tienen oportunidad de conseguir este álbum, se los recomiendo ampliamente. Este fue uno de los que no reeditó Clayton en las últimas reediciones del 2016, me parece. El de Argyle Park sí hicieron una reedición remasterizada, pero de AP2 jamás, y sí valdría la pena que Clayton lo rescatara. Y pues bueno, vamos rápidamente con el primer estreno de esta noche. Vamos con un dúo de Ohio, a quienes muchos de ustedes deben de recordar, ya que en su tiempo fueron un proyecto muy muy famoso dentro de la vena electroindustrial, y me refiero a Fleshfield, quienes a lo mejor ustedes recuerdan los álbumes, debieron de haber escuchado por lo menos alguno de los dos primeros, el Viral Extinction o el Belief Control, que son los más, lo más famosos, del 99 y 2001, fue el gran álbum. Creo yo que le bajaron un poco, bueno, un mucho, y pues no tuvo tanto éxito. Eso hizo que la banda pues se tomara un descanso de 7 años, y no fue hasta el 2011 que volvimos a saber de ellos, pero de manera independiente, con un álbum únicamente lanzado en formato digital, que tampoco pegó mucho. Pero en este 2023 regresan con Metropolis Records, regresan con un nuevo álbum, una cuarta producción, y que les puedo dar contenimiento esta nueva producción que se titula Voice of the Echo Chamber. La verdad es que se siente que están intentando regresar a lo que hacían en sus primeros días, pero han adicionado muchos elementos que Fleshfield no manejaba anteriormente, lo que lo hace en una propuesta muy interesante. Los dejo con lo más nuevo de Fleshfield, y esto es de este álbum, Voice of the Echo Chamber, de este 2023, y esto es Grievance. thick skin. Cause I got a mind, has a mind of its own. It is self-destructive in the night call. If you know its motivation, it can't deflect the pain. Control equals its fear, plus your pain. Bien, lo que acaban de escuchar hace unos instantes fue algo que, pues bueno, ya habíamos programado anteriormente. Se trata de lo más reciente del proyecto australiano Angel Speed. Esto fue Tyranny of the Beat, de su más reciente álbum de Bastard Gods de este 2023. Una banda que en sus inicios fue una de las propuestas más originales de la escena y terminó siendo como una especie de AC/DC de la escena electro, ya que este género que ellos manejaban en un inicio, aún y cuando nadie más lo desarrolla en la actualidad, pues lo sigue haciendo exactamente como lo hacía en sus inicios. Yo creo que valdría la pena hacerle por ahí alguna variación, ya que pues el líder de Angel Speed es una persona muy talentosa y creo que puede hacer muchísimo más que esto. Por lo pronto, The Bastard Gods es un disco que pues yo creo que para los más nostálgicos va a ser una maravilla. Para quienes pues venimos un poco cansados del mismo género que ha venido manejando alrededor de todos estos años, la verdad es que pues viene siendo simplemente un álbum más de Angel Speed para la colección, para quienes son realmente fans. Yo no me considero un gran seguidor de Angel Speed, pero respeto mucho su trabajo. Y hablando de personas y bandas respetables, vámonos ahora a Alemania con una banda legendaria dentro del género electroindustrial. Me refiero a Absurd Minds, quienes están regresando en este 2023 después de pues un silencio relativamente muy corto, ya que su última producción fue en el 2020. Y les soy sincero, yo Absurd Minds yo no los sigo desde sus inicios. Sí los conozco desde sus inicios porque un buen amigo, que no sé si nos esté escuchando, Gabriel Oros, que era muy asiduo ese radio escucha del programa de Electroshock y que es IP3 de Absurd Minds, pero nunca le tomé gusto por la simple y sencilla razón de que yo siempre consideré Absurd Minds como una especie de clon de Project Pitchfork. Y en ese entonces yo era un gran, y sigo siendo un gran fan de Project Pitchfork, y para mí manejaba un estilo bastante parecido, similar, un completo clon, y eso a mí la verdad es que no me gustaba. Pero en su última producción del 2020, que sí le eché una buena escuchada, la verdad es que cambió bastante, y por lo que se ve y se puede escuchar en este nuevo sencillo que acaba de lanzar hace algunos días, podemos notar que Absurd Mind sigue por esa misma línea, un poquito inclinada inclusive hacia el future pop. Se ven venir cosas buenas para la banda, y parece ser que por fin voy a poder escuchar un disco completo de Absurd Mind sin que me recuerde a Project Pitchfork. Aquí está lo más nuevo, y esto se llama The Moral Man. Electroshock. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underprod Radio, la única en el mundo que produce radio real y da apoyo real. Metal,

Estamos de regreso en Industrial Heads. Esa es la segunda parte de este episodio número 390 de Electroshock, y muy agradecido con todos los que continúan conectados con nosotros. Si apenas acaban de conectarse, les recuerdo que tenemos una repetición cada martes a las 8 de la noche, donde van a poder escuchar ustedes este programa completo, y si se lo pierden el martes, pues van a tener que esperar prácticamente un mes, ya que, como saben, ya no subimos el programa semanalmente, sino que lo hacemos mensualmente en un paquete con todo lo que se produce durante el mes. Y que, por cierto, les comento, si no se han dado cuenta, que ya está disponible el pack del mes de octubre en nuestras páginas de Electroshock. Ahí están los links directos de donde pueden bajarlo. Aún, la verdad, no he tenido tiempo de subir las publicaciones a los blogs, así es que, pues, ahorita por lo pronto no las van a encontrar ahí, tanto la de Electroshock como la de Wax Trucks Hour, pero espero en el transcurso de la próxima semana estarlo haciendo. Y bueno, con lo que iniciamos esta segunda parte, quizá muchos no lo reconocieron, esa voz realmente es inconfundible, pero es inconfundible para quienes conocemos a la banda y que lo seguimos durante todos los años en las que este personaje estuvo a la cabeza. Estoy hablando de Dero Goy. Este es el material de Dero Goy como solista, después de que fuera sustituido en la banda OMF por Danny Schultz. Como ustedes saben por este programa, porque aquí se los estuvimos diciendo, OMF acaba de regresar con un nuevo álbum, pero también con un nuevo vocalista, que es Daniel Schultz, quien pertenecía a una banda llamada Unsocked, y que la verdad no lo hace nada mal. No se echa de menos a Dero Goy, sinceramente, dentro de OMF. Es un muy buen álbum, su más reciente producción, y pues estábamos a la expectativa de qué es lo que iba a hacer Dero Goy. Pues bueno, Dero Goy acaba de ser firmado por el sello Dependent Records para lanzar su su álbum de debut como solista. Y lo que escucharon hace un momento es el primer sencillo que va a formar parte de ese álbum, y se llama Clickbait, y que así como que digamos que uff, que está buenísimo, pues no, o sea, yo esperaba realmente otra cosa. Yo esperaba algo, cuando vi el nombre de Dero Goy y que había algo nuevo, yo lo primero que se me vino a la mente antes de escuchar el audio, porque estaba ahí disponible, y que por cierto está en la página de Bandcamp, yo lo primero que pensé antes de darle clic, dije, esto va a ser EBM al más puro estilo del primer OMF, y vaya sorpresa que me voy llevando. El track no es malo, pero definitivamente creo que los fans de Dero Goy de sus primeros días, no es algo que realmente esperábamos de él, y que esto quizá podría explicar un poco las diferencias musicales que Dero Goy tuvo con el resto de los miembros de la banda de OMF. Ni modo, pues bueno, vamos a esperar el álbum completo para ver qué es lo que nos muestra Dero, ya que, pues bueno, eso sí, de que es un tipo talentoso, lo es. Y ahora vamos con el estelar de esta semana, que esta vez no lo dejamos hasta el final. Se trata de lo más reciente de X-Mars de Pedwalk, quienes desde 1995 se convirtieron en un dúo. Bueno, no es cierto, en el 95 todavía estaba el dúo que era Rave Yarks con Severin Yarb, y estaba haciendo vocales Estefanía, quien entonces todavía no era la esposa de Severin Yarb. Y fue, creo que hasta el siguiente álbum, el del 96, que entonces sí ya se hicieron pareja y empezó a cambiar el estilo a lo que hoy conocemos como X-Mars Max de Pedwalk, que ellos fueron los que dieron, en mi opinión, los primeros pasos para lo que sería después el future pop, aunque muchos no lo quieran aceptar. Realmente, sí, lo he dicho muchas veces, quien realmente inventó la future pop fue X-Mars de Pedwalk en 1995 con el álbum Meshwork. Y pues bueno, aquí lo tenemos en el 2023, 18 años después, con una nueva producción llamada Superstition, que la verdad, mis respetos. A mí X-Mars de Pedwalk jamás me ha desilusionado, y créanme que esta nueva producción va a dar mucho de qué hablar. Es una verdadera maravilla. En la nueva producción Superstition está ya disponible a través de su sello propio llamado Meshwork Music, y está en Bandcamp para que lo escuchen. Este es el primero de tres sencillos que ya están disponibles, así es que los voy poniendo así en el orden que fueron saliendo, y esto es Fading Waves con X-Mars de Pedwalk. Electroshock. Extendí muchísimo en el bloque anterior, me emocioné, discúlpenme ustedes, así es que me voy a tener que ir muy rápido. Lo que escucharon hace un momento fue A Mind in a Box, con New Wave Propaganda, de su nueva producción Black and White, de este proyecto australiano, ya se podría llamar casi legendario, inventores de un estilo cruce entre synth pop, future pop, electrónica moderna. La verdad es que en el mercado no hay nada parecido a Mind in a Box por ningún lado. Es un una banda única. Bueno, ya no son una banda, ya nada más es un proyecto solista. Y muy recomendable su nueva producción, Black and White. Es lo único que les voy a decir para ya no extenderme más. Porque viene enseguida, este no es el estelar fue de esta semana, X-Mars de Pedwalk. Pero quería que cerráramos con algo realmente fuerte. Así que sin más, los dejo con el segundo sencillo de lo que va a ser la más nueva producción de Ministry, que va a aparecer el próximo 1 de marzo de 2024. La verdad es que se me hace mucho tiempo de espera para el próximo álbum, pero lo que sí estoy seguro es que esto indica que seguramente iniciando año vamos a tener un tercer sencillo. Esto que van a escuchar está más cercano al sonido del primer Ministry dentro de la escena metal industrial. Y los dejo con esto, que es de su álbum Hopium for the Masses. Les vuelvo a repetir, sale hasta marzo de 2024. Este es el segundo sencillo, Just Stop Oil. Shock. Bueno, ya con esto cerramos la emisión número 390. Fueron los angelinos 3Teeth quienes están estrenando este nuevo álbum. Esto fue Paralyze y pertenece a su cuarta producción, Endex, aparecida este año a través de Nuclear Records, y que en mi opinión regresa al sonido de sus dos primeros álbumes, dejando atrás ese Marilyn Manson-esco estilo del álbum Metawar, que, bueno, no me malentiendan, es un gran álbum, pero sí suena mucho a Manson. Bueno, un servidor, Luis Everhead, se despide de todos ustedes. Les agradece, como siempre, al favor de su atención a esta nueva emisión de Electroshock. Nos escuchamos la próxima semana. No se despeguen porque enseguida viene el especial conclusión de Frontline Assembly. Perdón, se me está olvidando. Es el tercer programa. Este es nuevo. Los dos anteriores fueron unas versiones remasterizadas de lo que hicimos hace 10 años. Este es completamente nuevo y que concluye la etapa de Frontline Assembly a donde va en la actualidad. Hasta la próxima semana. No se despeguen. Viene de Wax Rock Sour. Underbroad Radio.